presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo. Y lunes 29 de junio, ya se nos va junio, qué bárbaro, son las 17 y 5 de la tarde. Estamos aquí con Maripi. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bien acá con un frío. Qué fresquita que está esta nochecita de invierno. Bueno, te digo que no hace tanto frío, no, ¿eh? La temperatura está en 10 grados, ¿eh? Así que el otro día, el viernes, hacía 4. Claro, o 5, creo, no sé, andaba por ahí, así que hoy... Estuve sentada ahí planificando y se me enfriaron mucho las manos. Ahí puede ser, pero está fresco igual, no es que está para salir ahí a... para ir al río, digamos, pero bueno. Claro, claro. ¿Cómo les va a todos y a todas? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo, aquí por la 90.1 para Quito, para todo Casa Grande, para todas las alrededores de Casa Grande, por la 90.1 por aire. También estamos en internet en radioroja.com.ar, ahí nos pueden escuchar sin ningún problema también desde cualquier parte del planeta. Y en vivo y en directo también por la 102.5 de San Marcos Sierra, la Malos Hasta los Huesos Radio. Le mandamos un saludo a toda la gente de San Marcos que se estará colgando seguramente en estos momentos al Aguante Informativo Rojo, que tenemos un montón de información interesante para contarles, cosas que están pasando aquí en el Valle Punilla, zona centro. Sí, con algunas vueltas, algunas normalidades que habíamos perdido por este brote de contagios que hubo en La Falda. Bueno, aparentemente se levantan restricciones y regresamos a la situación previa del brote. Se van a volver los deportes. Parece, Maripi, que vuelve el ping-pong, ¿eh? ¡Qué suerte! Qué bueno que vuelvan ping-pong, que lo están esperando hace tanto. Sí, sí, sí, sí. Hoy creo que ya, hoy ya había ido, habían ido algunos ahí a jugar, así, al club en La Falda, del ping-pong que hay, ¿eh? Así que mañana calculo que seguramente estaremos por ahí ping-poneando un rato. Y hay un montón de otros deportes también que se pueden empezar a hacer también, que eran los que se habían empezado a hacer, que bueno, justo el día que se estaban abriendo se cortaron por el brote, este terrible brote molesto que pasó en La Falda, pero que bueno, que aparentemente quedan en 7 personas contagiadas, en un locro 4 que se contagiaron en un locro, la mujer del que trajo el virus y la hija de uno de los que estaban en el asado, en el locro. Más el caso cero, ¿no? Más el caso cero, sí señora. Así que bueno, así son las cosas. Aquí estamos con un montón de información, decíamos, con muchas cosas para compartirles. Y vamos a empezar nomás, así nombrando. Decíamos que la ciudad de Córdoba también ingresará a la fase de distanciamiento social, ¿sí? A partir del primero de julio, ¿sí? Al partir del primero de julio, Córdoba se sumará a la fase de distanciamiento social. Como decíamos, en La Falda, ¿sí? La Falda y todo lo que tiene que ver con el entorno de La Falda, que es La Falda, Valle Hermoso, Huerta Grande, Jardino, Casa Grande. También, si no me equivoco, para arriba, no sé si llega hasta Capilla, me parece que no. Bueno, La Falda levanta las restricciones y regresa a la situación previa al brote, ¿sí? Vamos a estar contándoles ahora en minutos, segundos nomás. Sigue en aumento también los casos de COVID-19 en Tras la Sierra, ¿sí? Ayer, esto es una noticia de el 28, o sea, ayer 5 nuevos casos hubo y ya son 70 los casos en el brote de Tras la Sierra, ¿sí? Lamentablemente no se ha podido contener lo suficiente como para que no se dispare y ya tenemos 70 contagiados en Tras la Sierra, ¿sí? Complicado el panorama de Tras la Sierra, pero... La verdad que una lástima que se haya sido así, pero vamos a estar siguiendo el caso seguramente y esperemos que no se propague más de lo que ya se ha propagado. Si es la idea, sería la idea, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando de eso también y, bueno, de otras cosas más. Sí, tenemos cosas también que tienen que ver con noticias a nivel nacional, que cosas que han pasado por distintos lugares del país y del mundo, sí, como para hacer, como para no dar buenas noticias todo el tiempo. En Tucumán, sí, la policía asfixió un hombre hasta matarlo, sí. ¿Se acuerdan del caso de Floyd, el negro? No hay que irse a Estados Unidos para parece que no era necesario. Y justamente acá en este mismo programa lo habíamos dicho también, de que no teníamos que ir a Estados Unidos para encontrar casos de Floyd, ¿no? Lamentablemente suceda diariamente, ¿no? O sea, como que acá que la policía ande matando, asesinando personas, el gatillo fácil, y bueno, las cosas que se le van de las manos, los que aparecen suicidados en las comisarías, tenemos una larga lista. Bueno, parece que este es un caso más, así que vamos a estar leyendo también y contándoles del policía de Tucumán que asfixió a un hombre hasta matarlo, ¿sí? Vamos a ver cómo vienen las noticias. Bueno, muy bien, entonces decíamos que la ciudad de Córdoba ingresará a la fase de distanciamiento social. Sí, a partir del 1 de julio, toda la provincia de Córdoba, incluida la capital provincial, entrará en la fase de distanciamiento social. Así lo estableció el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que también abarca a otras provincias. De esta manera, la ciudad de Córdoba abandonará la fase de aislamiento en la que se encontraba desde el inicio de la cuarentena y se prevé que las autoridades sanitarias provinciales anuncien nuevas flexibilizaciones. La medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio alcanzará a 21 provincias, ¿sí? Y a todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, con excepción de los 35 incluidos en el área metropolitana de Buenos Aires, que se llama AMBA, ¿sí? En cuanto al interior, excepto la provincia de Chaco, el Departamento General Roca de Río Negro y el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, todo el país ingresará en la fase de distanciamiento en la que, si bien ya no será obligatorio el confinamiento, aún habrá actividades que continuarán restringidas. En cuanto a la circulación de personas, aún quedará limitada al interior del departamento partido donde residen, salvo que posean el certificado único habilitante. El distanciamiento social y preventivo y obligatorio será aplicado a criterio de las autoridades provinciales en lugares con sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria, que no tengan transmisión comunitaria del virus y otros criterios epidemiológicos. Las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre 2 metros de distancia con otra persona. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma. Es obligatorio el uso de tapabocas, higiene de manos y respiratoria, ventilación de ambientes y desinfección de superficies. En lugares cerrados no se pueden reunir más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% de la capacidad del lugar. ¿Qué es lo que está prohibido? Sí, vamos a ver qué es las cosas que están prohibidas. Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Vimos una fiesta en una mueblería hace unos días. Uy, interesantísimo. Sí. Fiesta electrónica terrible, era, ¿eh? Terrible. Me imagino, la tipo tirados en los sofás, no en las camas, ¿no? No les importa nada. Bueno, cayó la poli y se acabó la joda. Se acabó la fiesta. Cines, teatros, clubes, centros culturales, sí, está prohibido. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales. Y actividad turística está prohibida. En cambio, el aislamiento social y preventivo obligatorio implica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas. Y eso es en el caso de el aislamiento social. En caso, lo que estamos hablando y contándoles es que a partir del 1 de julio se acaba ese distanciamiento y se acaba el aislamiento y comienza el distanciamiento. O sea, es una mezcla de mientos, digamos, ¿no? Claro. Termina el aislamiento y empieza el distanciamiento. Qué confusión. Sí, ¿no? Sí. Por favor. Se genera una pequeña confusión, pero bueno, esto significa que hay apertura en algunas cosas que más que se pueden hacer que no se podían hacer antes, ¿no? Así bien. Las cosas. La Falda levanta las restricciones y regresa a la situación previa al brote. A partir de este lunes se retomarán las flexibilizaciones autorizadas por el COE en La Falda, por lo que la ciudad volverá a la situación previa al brote de coronavirus. De esta manera, luego de 10 días, los bares y restaurantes podrán volver a atender al público a un 50% de su capacidad y se habilitarán las actividades deportivas y las reuniones familiares. Así lo anunció este domingo por la noche el intendente Javier Dieminger. Tras confirmar que a la fecha no se han sumado casos positivos en la localidad, por lo que el número de infectados sigue en 7 y todos son asintomáticos. Vecinos de La Falda, les queríamos informar que al día de la fecha no hemos sumado casos positivos en nuestra localidad. También contarles que se están llevando a cabo la segunda etapa de hisopados a los contactos estrechos y que ninguno de ellos presenta síntomas, señaló Dieminger en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. El mandatario agregó que a partir de estos resultados favorables, su gobierno decidió que a partir de la primera hora de este lunes 29 de junio, quedan sin efecto las restricciones dispuestas por el decreto ante el brote y continúe la totalidad de las flexibilizaciones aprobadas por el COE antes de que ingresara el virus a la localidad. Con esto hemos superado una etapa importante de la pandemia para la ciudad de La Falda. Para ello solicitamos que entre todos nos cuidemos, nos lavemos las manos, usemos barbijo y mantengamos la distancia. Juntos podremos salir de esta, remarcó. La atención en bares y restaurantes en la ciudad será con una cantidad máxima de 6 personas por mesa para los grupos familiares y de 4 para las reuniones de amigos. Mientras que en ningún caso los establecimientos podrán exceder el 50% de su capacidad. Al igual que en el resto de las localidades del corredor centro-norte del Valle de Punilla, el horario de atención será de 8 de la mañana a 0 horas. Y en cada local se deberá elaborar un registro de los clientes. En cuanto al deporte, la actividad continuará siendo el aire libre e individuales y podrá practicarse de 7 a 18. Las caminatas recreativas están autorizadas todos los días de 10 a 18 y las reuniones familiares solo los fines de semana y feriados dentro de cada departamento y con un máximo de 10 personas. Así las cosas, Siguen en aumento los casos de COVID-19 en Tras la Sierra, 5 nuevos y ya son 70. El Ministerio de Salud de la provincia informó que este domingo se confirmaron 5 nuevos casos de COVID-19 en Córdoba, todos de Villa Dolores, con lo cual el número de infectados en ese departamento del Valle de Tras la Sierra es de 50. De acuerdo al reporte provincial, y a esos 50 casos se le suman 3 de Yacanto, 6 de San Pedro y 11 de Villa Sarmiento. Por lo que los contagios en la región ascendieron a 70, entre los que se encuentran las 3 personas que trasladaron el virus desde la provincia de Buenos Aires, Hurlingham, Luján y La Matanza. En las últimas 24 horas no se notificaron fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Desde el comienzo de la pandemia, en Córdoba se notificaron 22.072 casos, de los cuales 20.741 se descartaron y 638 se confirmaron. Sí, después vamos a estar leyendo el reporte de la presidenta comunal, seguramente. Ya lo tenemos. Bueno, después lo vamos a leer más tranquilos. Pero bueno, lo importante es que aquí en esta zona que estamos, en la que vivimos, estamos un poco más tranquilos. Si querés comunicarte con la radio al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, ¿sí? 3548-572403, podés llamarnos y dejarnos tus impresiones que tienen que ver con todo lo que está pasando o lo que vos quieras contarnos. ¿Sí? Hace 10 grados en Córdoba, en Casa Grande y alrededores. No sabemos en San Marcos Sierra qué temperatura está haciendo. No sé, a ver, ¿no? Si ahí si Dani nos tira la temperatura, a ver si seguimos con esa diferencia. Muy bien. Tendría que estar haciendo 14, 15 por lo menos. Claro, ya tendría que hacer unos 15. O sea que tendría que estar lindo. Qué lindo, qué lindo estar en San Marcos. Ojalá. Pero bueno, estamos acá, ¿no? También. Sí. Bueno, muy bien. El El caso cero y todos los contagiados de La Falda siguen dando positivo para COVID-19. Si bien se encuentran en un buen estado de salud, tanto el caso cero como todos los contagiados en La Falda siguen dando positivo para COVID-19. El hombre que trasladó el virus a la ciudad desde Villa Dolores, tras la sierra, y su pareja ya fueron sometidos a 3 hisopados y los resultados indican que el virus permanece. Lo mismo sucede con los restantes 4 contagiados, quienes fueron hisopados 2 veces hasta el momento. La primera cuando se detectó el virus y la segunda a los 14 días del contacto con el caso positivo. Así lo confirmaron la estafeta online en fuentes oficiales, las que indicaron que todos los infectados son asintomáticos, por los que se encuentran en perfecto estado de salud. El séptimo caso de la ciudad corresponde a una niña que en realidad tiene domicilio en la ciudad de Córdoba, por lo que no fue hisopada nuevamente en la localidad. De acuerdo al protocolo, se les deberá practicar a todos los positivos un nuevo hisopado dentro de las próximas 72 horas. Si resulta positivo, deberán aguardar otros 3 días para someterse a un nuevo examen. Recién con 3 resultados negativos podrán recibir el alta microbiológica. Aunque no podrán abandonar el aislamiento de sus hogares, sino que deberán permanecer aislados otras 2 semanas y volver a testearse. En cuanto a los contactos de los casos positivos, hasta el momento todos vienen dando negativo. Sin embargo, el mayor número de hisopados se realizará entre el jueves y el sábado próximo, cuando se cumplen 14 días del momento en que se produjeron los contactos. Se pudo saber la estafeta online. Con 2 resultados negativos y 2 semanas de cuarentena estricta, estas personas podrán retomar su vida anterior al brote. Ayer se cumplieron 100 días de cuarentena. ¿100 días? Ya tenemos 100 días. Yo no puedo creer. No lo puedo creer de ese viernes que nos estábamos yendo de la escuela y decíamos, che, ¿volveremos el lunes o acá nos pondrán en cuarentena? Y ahí quedó todo, ¿no? Como todo parado en la escuela, en todas esas actividades. Ya llevamos 100 días de eso. Increíble. Realmente es de ciencia ficción esto. Algo que nunca jamás nos hubiéramos imaginado que nos iba a suceder. ¿Nos podemos ir un cachetín a este caso que Juan estuvo ahí contando hace un ratito? Policía de Tucumán asfixió a un hombre hasta matarlo. El miércoles pasado, en la provincia de Tucumán, gobernada por Juan Luis Mansur, la policía detuvo a Seferino Nadal, de 43 años. La versión oficial afirmó que Nadal murió de un paro cardíaco cuando fue apresado por un supuesto robo, pero testimonios y videos evidenciaron que el hombre gritó repetidamente «me falta el aire». La autopsia que recibió la fiscal Adriana Giannoni determinó que la causa de muerte fue por asfixia. Este mediodía se realizó una marcha frente a la gobernación para exigir justicia. Karina Rodríguez, la esposa de Seferino Nadal, en una entrevista con el programa Los Primeros, expresó: «Esto se tiene que acabar la violencia que tiene la policía con la gente. ¿Cómo pegarle de esa forma? Ellos no tienen por qué pegarle ni quitarle la vida a nadie, no matarlo ni asfixiarlo de esa forma. Mi marido pedía que le estaba faltando el aire. Le falta el aire, no lo escuchan, no le creían. Si él gritaba, no hice nada, no tengo nada, revísenme, ¿por qué no lo revisaron? ¿Por qué le tenían que haber pegado tanto? Pegarle hasta matarlo, eso no es justo». La versión oficial afirmó que Nadal murió de un paro cardíaco cuando fue apresado por un supuesto robo. El propio ministro de Seguridad de la provincia tucumana, Claudio Malley, realizó declaraciones al respecto y afirmó que el operativo fue correcto y oportuno. Amparando la versión policial, declaró al medio La Gaceta: Esta persona fallecida, usted entienda, ya es su modo de vida, es vivir de los actos criminales y de la delincuencia. Una persona que ha estado 8 años cumpliendo condena, una persona con severos antecedentes judiciales que ya tiene un antecedente negativo en su modo de vida. Sin embargo, los resultados de la autopsia que recibió la fiscal Adriana Giannoni determinó que la causa de muerte fue asfixia, en concordancia con los relatos de los testigos que declararon que, según la información publicada en La Gaceta, denunciaron: caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento, no entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover. A los gritos pedían a la gente que no se acercaran y que no filmaran con los celulares. El abogado defensor de la familia Nadal, Benito Allende, explicó: por las declaraciones que nosotros tenemos de los testigos que estuvieron en el lugar del hecho, existió abuso policial. Los testigos que hemos aportado a la fiscalía relatan lo mismo. La intervención del personal policial, procedimiento de aprehensión, brutalidad policial y la falta de asistencia médica. Asimismo criticó las declaraciones del ministro Maley. Llama la atención la poca prudencia por parte del ministro en tratar de justificar un accionar que se encuentra siendo investigado por un poder independiente al que él pertenece, el Poder Judicial. Debería llamar también la atención de la fiscal que cada vez que se investiga el obrar policial, ya sea de un hecho contra la integridad física o un homicidio, se trata primero de investigar a la víctima, si tenía prontuario o no, y después investigar al personal policial. Lo que se trata de transmitir desde el poder político es un mensaje erróneo. Cada vez que el personal policial, en uso de sus funciones, comete un hecho ilícito o un homicidio, está haciendo justicia. Es todo lo contrario. Así que bueno, un horror realmente, o sea, un paro cardíaco, sí, el paro cardíaco le dio después de que lo asfixiaron, ¿no? Siempre claro. El corazón se te para, digamos, como, o sea, el corazón deja de funcionar, obviamente, si te están asfixiando. Pero bueno, la policía asesinando a una persona más. Más allá de, bueno, esto, ¿no? O sea, tenía prontuario, no tenía prontuario, o sea, no te pueden asesinar por más que tengas un prontuario, o sea, como no correspondería, ¿no? Y no, la idea es que haya algún tipo de garantía, ¿no? Y que te sometas a los juicios que tengas que someterse, claro, a los procesos judiciales que sean necesarios. Para eso está la justicia, digamos, ¿no? O sea, se supone, sí. O sea, la justicia no puede actuar de como si fuera un delincuente, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, tendría que ser de otra manera. Pero bueno, acá lo tenemos. Otro caso más de policía asesina y corrupta. Tucumán. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a una pequeña pausita musical. ¿Qué te parece, Maripi? Dale, vamos a ver qué tenemos aquí para compartir a nivel musical con los oyentes. Tenemos cosas siempre interesantes para compartir, pero no sé, a ver, vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ir con algo de música. A ver. ¿Qué tengo acá? Ahí está. Vamos con esto. Vamos con un poquito de música y enseguida estamos de regreso aquí en la 90.1, en la 102.5 de San Marcos Sierras y, bueno, Radio Roja y Malos Hasta los Huesos Radio. Sí, aquí nomás, en un par de minutitos, estamos de vuelta con ustedes en el Aguante Informativo Rojo. trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. De lunes a viernes a las 19. Sería muy bueno. El aguante informativo rojo. Segundo bloque del aguante informativo rojo aquí en Radio Roja, desde los estudios de Radio Roja, para todo el mundo, por internet en radioroja.com.ar. Estamos en la 90.1 también con nuestro transmisor de emergencia, porque tuvimos problemas con el transmisor, pero saliendo de todas maneras por aire. Estamos también en Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra, la 102.5 de San Marcos, también ahí en vivo. Y tenemos, como les contábamos, mucha información que no alcanza, por supuesto, para ser contada en una hora, pero bueno, la tenemos. Te digo, la temperatura, hace un ratito dijimos que eran 10 grados, bueno, ya son 9, así que está bajando la cosa, y va a bajar, está pronosticado para las 8 de la mañana, de mañana 3 grados de temperatura, y andás a ver cuánto de sensación térmica va a ser. Así que, bien, hay que prepararse, ¿sí? Empocharse y juntar leña, no queda otra, gente, Bien, vamos a leer algunas noticias que tienen que ver con, con algunas cuestiones que no tienen que ver mucho con Córdoba, por ahí, pero que pasan en todos los lugares, distintos rincones del país. Nos vamos a ir a La Plata, ¿sí? Carreros reclaman a Control Urbano que los dejen trabajar. Carreros del barrio La Unión, en la ciudad de La Plata, movilizarán a Control Urbano para exigir que no les retengan las motos con las que trabajan. Salimos como podemos para poder llevar el pan de cada día a la casa, a la cual la policía ha comenzado a secuestrar las motos de los carreros junto con Control Urbano, declaró Víctor, referente de los carreros. A más de 100 días de iniciada la cuarentena, hay sectores que ya no pueden sobrevivir sin salir a trabajar para ganar la comida del día, ya que en los barrios los comedores no dan abasto. Desde las políticas que prohíben la tracción a sangre, y los trabajadores del sector han optado por adquirir una moto para poder realizar su tarea. El carrero optó por dejar el carro y el caballo y ha empezado a comprarse una motito para trabajar con el carrito. Las condiciones de la moto precarias, según obvio, sin seguro, sin registro, porque la condición del carrero también es precaria. Carreros sin estudios, carreros que no están en condiciones de obtener plata y pagar un seguro para la motito, como Víctor, un cartonero de la zona. Cabe destacar que desde el año 2018 está en debate el Código de Convivencia impulsado por el intendente Julio Garro. Dicho proyecto provocó el rechazo de grandes sectores de la población porque más de una reglamentación para una mejor habitabilidad, ¿sí? Lo que plantea es una ciudad para pocos y pocas. La persecución a la venta ambulante, el ofrecimiento de sexo en la vía pública, los limpiavidros y los cartoneros se agrava en dicha normativa que, si bien aún no está aprobada, siente una orientación a seguir por parte de los inspectores. En su artículo 121 dice: la sección de residuos domiciliarios, su recolección o adquisición o transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las normas reglamentarias pertinentes será sancionado con multa de 50 a 500 módulos y o arresto de hasta 5 días. Si la selección de residuos se efectúa en lugares que la municipalidad tenga habilitados como vaciaderos, será sancionado con multa de 100 a 2.000 módulos y arresto hasta 30 días. Desde aquel momento hasta la actualidad, la persecución a las y los trabajadores de la economía informal se acentuó drásticamente. Yo creo que nuestro trabajo es esencial y si no podemos trabajar no podemos comer, no podemos mantener a nuestras familias, nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Yo creo que es un derecho y vamos a pelear por ese derecho y para que la policía no nos secuestre nuestras herramientas de trabajo, afirmó Víctor. Muchas personas han tenido que aguantar esta cuarentena con los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, mientras que hoy la canasta básica para una familia de 4 integrantes está alrededor de 60.000 pesos para cubrir todas las necesidades. A su vez, un gran porcentaje quedó afuera del IFE por diversas trabas burocráticas. Los comedores barriales se han vuelto un servicio fundamental e imprescindible, pero ante el aumento de la demanda y la escasa cantidad de comida destinada a estos espacios, muchas veces las viandas no alcanzan para todos y todas. Vamos a pelear para que la municipalidad se ocupe un poco de nosotros y poder pelear por nuestros derechos. Un trabajo insalubre en la cual en estos tiempos de pandemia más nos debemos cuidar, pero estamos descuidados. Yo creo que el tiempo nos apresura, necesitamos trabajar, necesitamos comer y necesitamos que nos atiendan, concluyó Tangente, el referente de los carreros, ¿sí? Víctor. Así que, bueno, este testimonio, ¿sí? De lo que está pasando con algunas situaciones laborales, digamos, ¿no? Con algunos trabajos que si bien son precarios, llevan el pan a la mesa, digamos, ¿no? Entonces, como que hay que dejar de trabajar a la gente también. Y sí, no hay forma, o sea, no hay manera de poder sobrevivir a esto, sino, ¿no? Es algo básico. Y raro que no se permita, ¿no? Claro. Bueno, en Córdoba, ayer, ¿no? Ayer domingo fue esto, sí. Córdoba, un grupo quiso bajar la bandera LGTB en el Parque Sarmiento. El emblema de la diversidad fue izado en el espacio verde por decisión del intendente para celebrar el Día del Orgullo, pero la medida provocó la reacción de algunos vecinos que quisieron vandalizarla en nombre de la patria. ¿En nombre de la patria? En nombre de la patria. ¿La patria es heterosexual? Claro, sí, es y así, conservadora. Todos los 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en distintas ciudades del mundo. Este año la pandemia por el coronavirus impidió las multitudinarias celebraciones y en ese contexto la Municipalidad de Córdoba decidió izar la bandera de la diversidad en Parque Sarmiento. Sin embargo, un grupo de vecinos quiso sacar la insignia en nombre de la patria. El intendente cordobés Martín Lario, este apellido es como chingüe. La Irigostía. Ese. ¿Así es? No sé, porque no, es un apellido que me costaba a mí decirlo, pero. Larjora. Ese. Larjora. Ese mismo. Larjora. Es raro, porque va con él y con I en el medio y latina. Y vos tenés que decirlo así, Larjora. Bien. Durante la mañana del sábado decidieron arborar la bandera en uno de los principales parques de la ciudad, ya que sostuvo que durante su gestión quiere construir una sociedad cada vez más inclusiva, igualitaria y respetuosa. Minutos después del breve acto, un grupo de personas se acercó al lugar para vandalizar la bandera y debió intervenir la policía para evitar desmanes. Vimos a dos hombres y una señora que intentaban bajar la bandera. Lo hicieron y casi la prenden fuego y cortan, sostuvo un vecino que presenció el incidente. En otro video se subió un usuario de Instagram, se puede ver cómo un policía interviene y le impide sacar la bandera a un hombre que sostiene que él fue ahí con toda su familia y que lo hace en nombre de la patria ante la mirada atónita de un grupo de personas. Por su parte, el colectivo LGBTIQ+, conmemora este domingo el Día Internacional del Orgullo y la consigna de este año es Basta de travesticidios y transfemicidios. El acto principal se realizó, bueno, en manera virtual, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero bueno, lo peor es que no fue solo Córdoba. Después estuve como leyendo, mirando, bueno, Rosario lo mismo, Mar del Plata. Como que lamentablemente no somos la única cuna de dinosaurios, digamos. Como que en diferentes lugares del país todavía existen personas que tienen ese odio, ¿no? Adentro, así, por no ser iguales a ellos, mirá. ¿No? O a ellas. Y no es un, A ellas. Y si me escuchan diciendo ellas, me prenden fuego a mí también. No, hay un montón de mucha, la verdad mucho, que una intolerancia muy grande, un odio y un resentimiento, y vaya a saber qué porquerías guardan dentro, ¿no? Para querer hacer algo así ante la diversidad, algo tan hermoso como poder eso, que ser diverso sea y respetarse. Que ser, digamos, claro, básicamente, ¿no? Es eso, ¿no? Solo solamente eso. Respetar que el otro sea como se le cante. Es una celebración. La gana, no sé, digamos, creo, ¿no? Que es uno de los días más pacifistas no que debería tener. Te digo, no me dan ganas de ser heterosexual a veces. No. Como esa cosa así de decir, todos y todas somos aceptadas. Voy ¿no? a dejar como de ser heterosexual. No quiero pertenecer a ese grupo etario o ese tan sector. Tan terrible, ¿no? Tan reaccionario por momentos, por favor. Que da asco. Así que bueno, obviamente desde Radio Roja un abrazazo a esa celebración, que bueno, que ayer por ser domingo, claro, por supuesto, no, que no hicimos programa. Sí, ayer estuvimos hablando con amigues y respecto del tema, y bueno, nada. Es supuesto, una vergüenza. No realmente nos manifestamos aquí, pero bueno, no tenemos la bandera, tenemos que volver a conseguir sí, la bandera. Sí, la teníamos banderas que bueno, que ya se nos fueron rompiendo. Hay que conseguirlas. Sí. Muy bien. Muy bien, entonces nos vamos a casos distintos de que van, cosas que van pasando por todos lados. Como decíamos, supermercados, al menos 444 casos de COVID en el AMBA. Sí, la situación que se vive en los supermercados ha dejado de manifiesto lo que los trabajadores denuncian desde el primer día de cuarentena. Las patronales priorizan a toda costa su facturación, sobreexponiendo a los empleados y transformando a los super en uno de los principales focos de contagio comunitario. El crecimiento exponencial de los contagios ha venido creciendo de forma silenciosa debido a que las empresas ocultan la información de los casos de COVID-19 con el propósito de no verse obligados a detener sus negocios ni adoptar medidas sanitarias y protocolos que estiman como una pérdida de sus beneficios económicos. Un relevamiento que ha organizado un sector de trabajadores del gremio de comercio estima que ya son al menos 410 los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que han contraído COVID-19 producto de la desidia patronal. Pasadas tan solo algunas horas se confirmaron unos 34 nuevos casos, dejando el total en 444. De estos, los trabajadores informan que 158 corresponden a Coto, 129 a sucursales de Carrefour, mientras que los 70 son de la cadena Cencosud. El conteo podría ser mayor debido a que muchos casos aún están a la espera de su confirmación y a que tanto los patronales como la dirección del Sindicato de Comercio no difunden los casos. Pero aún para el resto del país, donde la extensión territorial y la multiplicidad de lugares hace casi imposible de sistematizar los informes si no se cuenta con un acceso centralizado de la información, dejando solo al descubierto los casos que van apareciendo por medio de las denuncias públicas que realizan los trabajadores de cada lugar. La ruta de los contagios, ¿cómo es la ruta? El caso es que por estas horas está generando más revuelo, es el de Coto Lanús, mirá, ¿te suena? Donde los casos de contagio escalaron de 10 a 22 en tan solo 4 días, sin que se resuelva, espera, dame un segundo porque si no esto, acá, ahora sí, vuelvo. ¿Dónde estaba? Estaba en el Coto de Lanús, donde los casos de contagio escalaron de 10 a 22, decíamos, sin que se resuelva la suspensión de las actividades ni el hisopado para los 400 trabajadores que realizan sus labores en el establecimiento. Incluso, los trabajadores han denunciado que llevan días en la sala de espera del hospital del Hotel de las Provincias, propiedad del sindicato, en malas condiciones, esperando que se les asigne una habitación. Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto, llegó a protagonizar una escandalosa escena con el propósito de evitar la clausura de la sede que se ha convertido en uno de los mayores focos de infección. Otro caso alarmante, perteneciente a la misma cadena de hipermercados, es el acontecido con el Coto Quilmes, con al menos 20 casos de COVID-19 confirmados. Ahí habían comenzado las denuncias de los trabajadores a la patronal, pero esta decidió omitirlas en el afán de continuar con su actividad, lo que conllevó un aumento de los contagios, exponiendo también a la clientela a la propagación del virus. En los últimos días se han registrado un sinfín de casos en distintos puntos del conurbano bonaerense, un contagio en el Carrefour de Malvinas Argentinas, uno en el BEA de Merlo, donde no se suspendió la actividad y donde días atrás se habían detectado otros 3 casos. Otro caso en el Coto Ramos Mejía, sin que se tomaran medidas. Un caso en la sucursal de San Justo de Walmart. El contagio de un directivo de la sede de Walmart en Avellaneda, que dio lugar a un cierre de 24 horas por desinfección. Un contagio de Macro de San Justo. 2 casos en el mayorista Dulcenter, ubicado en Quilmes. Un contagio en Carrefour de Tigre. 4 casos en 2 sucursales de Macro, Ituzaingó y Aedo, las cuales pararon un día para desinfectar. Un caso en el Coto de Tapiales, La Matanza, un contagio en Día de Moreno, por el cual tuvo que cerrar la sede. En Macro, San Justo tuvieron que cerrar ante la aparición de un caso y rotar el plantel con personal de Benavides, lo que dio lugar a nuevos contagios y a una segunda rotación. En el ICI de La Tablada se aisló a 40 trabajadores por un contagio y se paró 24 horas para desinfectar. En Disco San Isidro, un contagio, un caso en el Carrefour de Banfield y 2 contagios en el Coto de Banfield, donde los trabajadores realizaron la denuncia debido a que la empresa se negaba a informar. Se trata de múltiples casos que dan solo cuenta de la punta del iceberg de la gravosa situación que se padece en el gremio. En la mayoría de los casos, esos contagios no han sido abordados por ninguna medida de las patronales, lo que podría dar lugar a una propagación mayor en cada lugar, y cuyo alcance aún no ha salido a la luz. Y en la ciudad de Buenos Aires se han registrado 11 casos en la sucursal 215 de Carrefour, y 10 en la tienda 35 y 10 más en la tienda, ¿sí? 35 de disco. Aquí también se multiplican los casos en decenas de sucursales. En la sucursal 23 de disco, en Palermo, hay 4 casos confirmados, 2 positivos en la sucursal 61 y otro en la 78 de Coto Balvanera. Misma situación que se replica en las sucursales 45 y 58. Y así, bueno, tengo ahí, si quieren les puedo nombrar, no quiero aburrir a la audiencia, pero montones de supermercados, pero muchos, con contagiados que paran, no cierran sus puertas, no detienen. Ahí no, nos mandan ahí una info que parece que... ¿dónde estamos? A ver acá. Cerraron el disco de Banfield porque sus empleados tenían COVID. Y Lomas, bueno, Lomas también tiene muchos casos, nos tira ahí, nos están escuchando desde Lomas, nos escucha desde Lomas un chico, Gustavo Valor, ¿lo tenés? Sí, más o menos, le mandamos un saludo grande, está escuchando ahí el amigazo, bueno, nos tira esa, ¿no? Bueno, que disco Banfield parece que ha cerrado sus puertas, bueno, está bueno que alguien se llame a la razón, ¿no? Y decir, loco, o sea, por favor, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, se está viniendo todo abajo, tenemos que cerrar las puertas de los negocios. Sí, sí, sí, por otra parte, bueno, la información solo llega a través de redes sociales, ya que la prensa burguesa, ¿sí? Debido a la jugosa pauta publicitaria, esconde el problema, ¿sí? O sea, sabemos que no se dice todo lo que pasa, basta con abrir una página web de noticias y rápidamente aparecen los banners de los supermercados, ¿sí? El apriete antes mencionado de Búfalo en la sucursal Lanús fue efectivo. La sucursal no se cerró, sino solo 2 sectores. Ahora en vez de 10 casos ya tenemos el doble. Si el escándalo no es tanto que el patotero grite, sino que los municipios le hagan caso. Si los delegados de Coto también denuncian a Ramón Muerza, si burócrata con fuertes vínculos con la empresa, como responsable de aprietes y golpizas con patotas a los delegados que denuncian los casos positivos, como lo sucedido con el delegado de la sucursal Retiro. Sí, bueno, nada, es una nota muy extensa, no la vamos a leer completa, pero estaría interesante que si tenés ganas de informarte, de saber qué es lo que está pasando realmente con estas situaciones, te puedes acercar a anred.org, uno de nuestros portales de cabecera en el aguante informativo rojo, desde el cual nos nutrimos de muchas noticias que bueno, que te contamos y te las mencionamos y te las leemos para que estés bien informada, bien informado, sí, y que bueno, que además adquieras noticias de otro calibre y con otra mirada distinta, sí, a la convencional, sí. No la vas a encontrar estas noticias en los grandes medios masivos de comunicación. Y cuando digo grandes medios, digo Página 12, digo Clarín, ¿sí? Digo La Nación, La Voz del Interior, ¿no? Todos esos medios que responden primero quizás algunos que otros intereses económicos antes que al compromiso con la verdadera información o con un compromiso real con la información, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ajá. Pensé que venía aquí, ibas a poner música, no sé por qué estaba colgada en esa. Puedo poner música si querés. No, podemos leer el informe, querés, de Mabel, así no lo leemos siempre rápido a último momento. Bueno, vamos con el informe de Mabel, con la presidenta comunal de Casa Grande, que nos pasa muy amablemente. A ver. El informe diario de COVID por acá, por estos lugares. Bueno, mientras yo preparo una canción para después. Anda preparando. Dice el Ministerio de Salud de la provincia, informa que en el día de hoy se confirmaron 5 nuevos casos de COVID-19, todos de Villa Dolores, vinculados a la situación epidemiológica de esa localidad. Hoy no se notificaron fallecimientos en la provincia de Córdoba. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con hisopados a más de 69.008 personas. Y después dice que, a ver, casos. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 22.072 casos, de los cuales 20.741 se descartaron y 638 se confirmaron. Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19, continúan los operativos del programa Identificar. Hoy se llevaron a cabo en Villa Dolores, San Javier, en Villa Sarmiento, San Alberto. Durante esta estrategia sanitaria se realizaron en total 329 estudios, de los cuales 79 corresponden a muestras de hisopado. Las muestras de hisopado están siendo procesadas por el laboratorio central de la provincia. Así que bueno, a la espera de a ver qué nos cuenta mañana, pero bueno, ahí estamos. En eso, el foco ahora parece que es ahí tras la sierra, lamentablemente. El foco, ¿no? A sofocar. Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a una pequeña pausita musical aquí en el aguante informativo rojo y enseguida estamos de vuelta

aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo en esta última partecita que nos queda. Vamos a estar compartiendo algunas cosas más. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos en la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? De San Marcos, que nos tiene algo para contarnos, ¿no? Sí, acá nos están mandando, nos cuentan, sí, que mañana parece que en la Malos Hasta los Huesos hay un evento importante que queremos compartir con ustedes. Hassam, Selecta Underground, El Hormiga, desde Barcelona, Laila y Selecta King Lion. Música en vivo y en directo, entrevistas, charlas y muchas sorpresas más. Vení, acércate a la radio, participá y juntos celebraremos el Día Internacional del Reggae Music. Te esperamos próximo martes 30 de junio. San Marcos Sierra celebra el Día Internacional del Reggae Music. Mirá vos, Día Internacional del Reggae Music. Ajá, mirá vos. En la Malos Hasta los Huesos Radio, martes 30 de junio, desde las 12 del mediodía, ¿no? Sí. Muy bien. Música en vivo, acércate con tu familia, bailá, viví el Reggae Music. Reggae, es reggae, el reggae es. Sí. ¿O es otra cosa? Ah, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Está lo bien. Mismo. Lo pronunciabas bien, nada más. Eso. Claro. Claro, está bien. Bueno, no, está bien, ¿no? Yo pensé que era otro tipo de ritmo que no conocía. Digo, viste que están los nuevos, les decía el rap, el sí, hay cosas raras ahora, ¿no? El trap, el rap, el crash, el troc. No sé, uno nunca sabe de qué está hablando. Pero no, este es el mismo de siempre. A mí dame el de Marley. De rock y ya está. Nunca nadie en el mundo debería tener miedo de caminar en la calle de la mano de la persona que ama. Sí, 28 de junio, ayer fue el Día del Orgullo, LGTBIQ y más. Sí, así que, nada, desde Radio Roja nos plegamos a esta celebración del Día del Orgullo, porque, nada, creemos en la diversidad absolutamente, ¿no? Y que cada uno sea lo que quiera ser, ¿no? Lo que se le cante, que tenga ganas de ser sexualmente y de la forma que sea, ¿sí? Así que en eso estábamos. Y estábamos con este tema de el Día del Orgullo, que también teníamos un pequeño informe del Registro Nacional de Violencias hacia el colectivo LGTBIQ+, elaborado a partir de medios gráficos, digitales y organizaciones de colectivos diverse disidentes, ¿sí? Desde el 1 de enero del 2020 al 28 de junio del 2020 hubo 100 casos de violencia, por lo menos, ¿no? 100 casos de violencia hacia el colectivo LGTBIQ+. Sí, se registraron entre el 1 de enero y el 28 de junio. Sí, según lo relevado por el Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos en Medios Gráficos y Digitales y Organizaciones del Colectivo Diverse Disidente. En cuanto a quienes fueron las víctimas de los ataques de odio, el 48% fueron travestis y mujeres trans, 31% gays y maricas, 12% lesbianas, 5% varones trans, 2% no binarias, 2% otres. Sí, el 7% de los casos fueron crímenes de odio, el 76% sufrió más de un tipo de violencia, el 43% requirió ayuda médica, el 22% se vulneró su identidad autopercibida. Respecto a los tipos de violencia, el 84% fue psicológica, el 52% física, el 26% simbólica, el 21% económica y el 4% sexual. El 43% de las agresiones se dio en la vía pública, el 22% en la propiedad privada, el 12% en la vivienda de la víctima y el 9% en un comercio, el 5% en un instituto de salud y el otro 5% en una institución policial, 4% en un boliche. El 41% de los agresores era desconocido para la víctima, el 33% conocidos, 19% miembros de las fuerzas de seguridad, 7% profesionales de la salud. En relación a los trans travesticidios sociales, hubo 40 muertes evitables por exclusión social. ¿Sí? El 100% de las víctimas eran travestis y mujeres trans, y el 5% estaban en situación de calle. ¿Sí? Informe de, decíamos, del Observatorio Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos en Medios Gráficos y Digitales. ¿Sí? Así que,